A meter en un ratito nada más después del informativo en lo que fue la polémica del viernes, ¿no? Este tweet que sube Marcelo Tinelli, que la verdad que generó un revuelo dentro de lo que es el sector agropecuario. ¿Qué es lo que dijo? Enojó mucho. Y aparte tampoco muchos lo que te dicen es que, a ver, todos están buscando ser la Greta Argentina. Yo creo que está lejos las aspiraciones de Tinelli de eso. De hecho, en su familia vemos que muchas veces han hecho declaraciones de este tipo. Recordemos que a la mujer de Tinelli, Guillermina Valdés, se la apuntó en un momento como causante de la suspensión de esta norma que había impulsado a la provincia de Buenos Aires para el manejo de fitosanitarios, y bueno, al estar ella en contra, hizo un poco de lobby y se dio marcha atrás con esta normativa, se la suspendió, mejor dicho, mientras se acondicionaban algunas cuestiones por un año. Ayer, bueno, puso el tema en agenda, nuevamente habló de, o habló, mejor dicho, por primera vez en su Twitter, en su red social, que tiene muchísimos seguidores, diciendo: el glifosato está prohibido en 74 países, y planteando de alguna forma qué es lo que está haciendo la Argentina al respecto. A ver, ya dijimos algo al principio del programa, reiteramos, no existe esto de que esté prohibido en 74 países. Más de 160 países lo tienen aprobado. Tampoco esto no nos tiene que poner en la conversación de blanco o negro, digamos, ¿no? Usar esto es bueno, usar esto es malo. La realidad es que todo tiene su buena práctica, su mala práctica, como un abogado, como un médico, o como tomar 4 o 5 tiritas de aspirina. Primero, datos objetivos, vayamos, ¿no? El glifosato no está prohibido en 74 países, como vos decías, está aprobado en 160. Sí. Hay 5 países que lo tienen prohibido, y te los nombro. Dale. Arabia Saudita, sí. Qatar, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes. El factor común de esos países es que... Y son grandes productores de alimentos, ¿no? Claro, que no lo usan. Acá... hubo un hecho muy significativo, que fue la prohibición en la provincia de Chubut, ¿no? Que también, digamos, Chubut no se usa glifosato, entonces es fácil prohibir algo cuando no necesita tu producción. Más allá de esto, hay algunas naciones que han puesto restricciones, y ahí, si vos ves las restricciones, podés decir, claro, que hay 74 países con restricciones. Puede ser, no sé, la Argentina mismo tiene restricciones en algunos territorios y con distancia de aplicación. Hay un dato llamativo que me llamó la atención de Francia, de este mes, nada más. A principio de mes puso una norma que no se puede aplicar glifosato en árboles a menos de 10 metros de las viviendas. Menos de 10 metros estamos hablando. Sí, sí, sí, es... Y en otro tipo de cultivos, a menos de 5 metros. Sí. Entonces, me parece que si pone ese tipo de reglamentación, está lejos de prohibir. Hay una disputa en la Unión Europea, y muchos dicen que a partir de 2022, 2023, va a estar finalmente prohibido el glifosato. Lo cierto es que en 2017 extendió por 5 años esa prohibición que se estaba discutiendo, por mucha presión de Alemania, fundamentalmente, y pateó la pelota para adelante y tienen que volver a discutirlo. Ahora, que el glifosato no nos tapa el bosque, por decirlo de alguna manera. Hay que trabajar sobre la aplicación de fitosanitarios, hay que mejorar las cuestiones, sin lugar a duda. Ojalá que esto que tira Tinelli acá sirva para punto de partida para tener una discusión seria al respecto. Sería muy bueno que el señor Tinelli se junte con alguien, informarse un poquito, que se informe, pero una discusión seria y científica. Y de eso vamos a empezar a hablar después de las noticias, porque va a estar con nosotros dialogando José Mulet, ya saben, un hombre español, científico, que ha escrito mucho sobre el tema, y vamos a tratar de dar algunas pistas desde la ciencia sobre el uso de fitosanitarios. Ahora sí, llegan las noticias, enseguida volvemos. Me subiría, en la Nissan Frontier, la podemos subir en el barco, sí, en un barco. Pues no, bajamos allá y recorremos. Me doy cuenta que no te gusta prestarla, ¿puede ser? Me la tengo que llevar a Santa Rosa para la tarde. Bueno, nos vamos con la imaginación, si querés. Hay alguien que está ahí que va a charlar con nosotros. Supongo que estará en Valencia, él nos lo va a corregir o nos lo va a confirmar. José Miguel Mulet, para los que no lo conocen, él es doctor en bioquímica y biología molecular de la Universidad de Valencia. Hace unos años atrás lo entrevistamos, había publicado uno de sus libros, Comer sin Miedo, vino a presentarlo acá en la Argentina y tuvimos una charla muy muy interesante sobre muchos mitos que hay en la alimentación y la forma de, a ver, de deshacer esos mitos y sí tener en cuenta qué es lo que tenemos que comer, ¿no? Uh-huh. No es un libro sobre nutrición, no, para nada. Es un libro sobre la alimentación en general y sobre los manejos que hace la industria y la producción agropecuaria de la alimentación. José Miguel, Marcos López Arrías, su Sebastián Salvaro, te saludan. Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien. Un gusto charlar con vos nuevamente. Y bueno, como te comentaron los chicos de la producción, el tema que nos hace buscarte es lo que pasó acá en la Argentina. Uno el conductor de televisión más famoso de la Argentina, uh-huh, Marcelo Tinelli, hablando de glifosato con un dato erróneo, que ya dijimos que no es así, que glifosato está prohibido en 74 países, pero más allá de eso, poniendo en agenda, y desde ese lado está bien que lo haga, el tema de la producción agropecuaria, de los fitosanitarios y de este producto específicamente. Primero, para ponerle base científica a esto, ¿por qué, digamos, el glifosato? No te voy a decir que nos digas qué es el glifosato, pero ¿por qué los consumidores pueden quedarse tranquilos o no de que ese producto se use en las producciones agropecuarias? A mí lo primero que me sorprende es que ahora Cuervo Tinelli es un experto en fitosanitarios y no lo sabíamos. Yo le recomiendo que su programa de televisión lo dedique solamente al campo, ya que sabe tanto, y sería muy agradecido, ¿no? Lo decíamos al principio del programa, hace unos años, con un ejecutivo de una empresa muy importante. Él siempre me decía, el campo tiene que estar en el programa de Tinelli. Bueno, llegó. No sé si de la forma que él se imaginaba, pero llegó. Bueno, a ver, hablando del glifosato. El glifosato, obviamente, es un herbicida, por lo tanto, no es una bebida de refresco ni algo que se pueda beber, aunque es cierto que tiene una toxicidad más baja que la aspirina o que la cafeína. Y, de hecho, la ventaja del glifosato, y por lo que es tan popular, es, primera, porque es una molécula muy barata, porque la patente caducó en el año 2000 y ahora se puede fabricar y distribuir y vender libremente sin pagar regalías a nadie. Y de hecho Argentina nunca pagó regalías, ni por el glifosato ni por las semillas transgénicas, porque estaba fuera del Tratado Internacional de Patentes. Creo que llegó un acuerdo mucho tiempo después, pero pagando mucho menos que lo que paga, por ejemplo, un agricultor en Iowa o en cualquier sitio de Estados Unidos. Y además de ser muy barata, que esta es una de las ventajas, la otra ventaja es que el mecanismo bioquímico por el que funciona inhibe específicamente una ruta de plantas, una ruta que los animales no tenemos. Sabemos que los animales tenemos unos aminoácidos que son esenciales, que tenemos que ingerir en la dieta, porque no podemos sintetizarlos. En cambio, las plantas sí que pueden sintetizarlos, y es la forma en que estos aminoácidos entran en la cadena trófica. Pues, claro, si a ti te inhiben una ruta que no tienen, la toxicidad que tiene para ti es muy baja, pero como esos aminoácidos son esenciales para las plantas y no los ingieren por dieta, como hacemos nosotros, para las plantas es terrible, por eso funciona. Y luego, aparte, la última ventaja es que es una molécula bastante inestable. La vida media en suelo son 22-23 días, por lo tanto no se acumula, como sí que pasaba con otros fitosanitarios, como en su momento el DDT, que por eso se tuvo que prohibir, porque era una molécula persistente. José, cada vez aparecen más estudios donde se presentan que se encuentran residuos en productos finales, como es el caso de algodón, que esto es un trabajo que se hizo acá en Argentina, que está cuestionado también, pero bueno, apareció en agua, incluso hace poquito acá en la Argentina apareció que aparecían moléculas en el aire. ¿Cómo se explican esas situaciones? A ver, el problema es que tenemos unos métodos de análisis que cada vez son más precisos, que cada vez miden más y mejor. Eso quiere decir que a mí un titular se encuentra glifosato en el aire no me dice nada. A mí lo que me tiene que decir es qué cantidad tiene y sobre todo cómo se ha hecho el muestreo. Porque si tú vas a muestrear justo después de que hayan tirado, justo donde han tirado, vas a encontrar, pero igual si vas dos semanas después ya no encuentras nada. Entonces, estos análisis es muy importante ser riguroso en el muestreo y sobre todo no hablar de qué se ha encontrado, sino de cuánto se ha encontrado, porque no olvidamos que la dosis es la que hace el veneno. Y entonces, yo me acuerdo que hace unos años eran famosos titulares del tipo se ha encontrado cocaína en el agua potable de no sé qué ciudad. Y luego hacías los cálculos y para hacerte una raya de cocaína tenías que beberte, no sé, un embalse entero. Pues aquí es lo mismo, lo que se está encontrando son cantidades ridículas. Y de hecho hay otra cosa, a mí cuando me dicen, no, es que se ha encontrado glifosato en el residuo de orina de los niños de una escuela. Vale, ¿hay alguna enfermedad en esa escuela? ¿Han tenido algún repunte de algún tipo de enfermedad? O sea, que los niños están sanos. Lo que se ha encontrado desde el punto de vista clínico tiene un interés cero. José, buen día. Buen día para nosotros. Sebas Alvaro te habla. ¿Cuál es tu posición respecto a toda esta, o sea, no tu posición, sino cuál crees que puede llegar a ser la tendencia en todo esto de lo medioambiental y el impacto en el cambio climático sobre la utilización de todos estos productos para poder producir más? ¿Va a ser un debate que va a ir para adelante y va a quedar medio en la nada misma o va a haber un cambio trascendental en esto? El tema es que los activistas se han apoderado del debate y se han apoderado del debate con argumentos emocionales pero desprovistos de toda base científica. Hace unos minutos, antes de hablar con vosotros, estaba discutiendo con un agricultor, hablando con un agricultor con Twitter y decía, es que si yo dejo de utilizar glifosato, las emisiones de carbono de mis campos se van a disparar. ¿Por qué? Porque si tengo que quitar las hierbas a mano, eso implicará que tengo que sacar el tractor muchas más veces, y el tractor consume diésel. Y eso indicará que voy a maltratar el suelo porque tengo que arrancarlas, y eso produce mucho más erosión. Por lo tanto, eliminar el glifosato lo que supondría es un mayor impacto ambiental. Y eso lo estamos viendo cada día con la producción orgánica. La producción orgánica dicen que es mejor para el medio ambiente y tú calculas la huella de carbono o calculas la huella de agua y está disparada. Es decir, si ahora mismo toda la agricultura fuera orgánica, nos cargaríamos el planeta en dos días. Entonces, está muy bien poner pancartas, está muy bien manifestarse, pero pensad un poquito antes, por favor, al remedio que la enfermedad. Estamos hablando con José Miguel Mulet, él es director en bioquímica, trabaja mucho sobre la alimentación, temas ambientales. Estos temas de fitosanitarios que tanto preocupan. José Miguel, ¿cómo analizás este fenómeno de Greta Thunberg que en Europa viene movilizando hace bastante tiempo? Bueno, ahora tomó una escala global más importante, salió al gran público, te diría yo, por lo menos es lo que percibimos acá, después de su presentación en las Naciones Unidas. ¿Cómo analizás este fenómeno? Bueno, a ver, no sé, yo la veo lo que pasó con Juana de Arco hace ya muchos siglos. Han cogido un símbolo. Entonces, digamos que los gestos ambientales pueden ser simbólicos o efectivos. Por ejemplo, ahora en España, no sé si en Argentina también estará pasando, están prohibiendo las bolsas de plástico en los supermercados. A mí me parece bien. Yo llevo mi bolsa de tela, la utilizo siempre la misma. Pero claro, si uno ve las cifras de contaminación por plástico, lo que representan esas bolsas de plástico es ridículo. Es un porcentaje mínimo. Es decir, quien más plástico consume es la industria del automóvil. Y de eso nadie está diciendo nada. Entonces, puede ser un gesto simbólico. Greta Thunberg, de momento, lo que ha conseguido es un gesto simbólico. No hemos visto que se consiga nada efectivo. Y ojo, habría que ver si las propuestas luego van a mejorar. Porque tenemos el ejemplo de Alemania, que prohibió las centrales nucleares y lo que ha conseguido es aumentar las emisiones de CO2. Si Greta Thunberg consigue que la gente se preocupe, se moviliza y haga gestos que sean útiles, estará bien. El problema es si el mensaje de después no tiene base científica y lo que se hacen son tonterías que no sirven para nada, pues entonces estaremos donde estábamos. Y, hombre, me da un poco de pena la chica, porque ahora está en plena cresta de la ola, pero luego va a tener el bajón y será muy joven. No sé, tenemos muchos ejemplos de casos de esto. Yo recuerdo también un niño de 12 o 13 años que hace unos años hizo una campaña de plantar árboles que también salió de las Naciones Unidas y tal. ¿Alguien se acuerda de este niño? No, la verdad que no me recuerdo. No lo recordamos. O sea, que buscarlo en internet. Entonces yo creo que Greta Thunberg tiene muchos números que dentro de 10 años pase lo mismo. Sé que dijiste algo ahí al pasar que me parece que es importantísimo. ¿Cómo hacemos para llevar esas discusiones con bases científicas y que no jueguen tanto las emociones? Pues mira, cuando alguien dice una estupidez, denunciarla, como ha pasado con Cuervo Tinelli, que he visto yo las contestaciones a su tweet, y la verdad es que muchas la ponen en su sitio, bien puesto. Aquí tenemos el tema, las organizaciones ambientalistas tipo Greenpeace y tal, que los famosos quieren estar con ellas porque dan buena imagen y todo eso, dicen cosas que en muchos casos no son ciertas. Y no olvidemos que son multinacionales que solo buscan. Bueno, de hecho allí en Argentina Greenpeace ha tenido problemas con su director por un tema muy feo de acoso sexual y que fue ocultado y tal. Aquí, por ejemplo, cuando la carta de los premios Nobel, porque Greenpeace, acusando a Greenpeace de genocidio por su política contra el arroz dorado, que es un arroz transgénico que puede salvar muchas vidas, a mí se me ocurrió decir que, a ver, los famosos que han apoyado a Greenpeace ahora tendrían que dar la cara. Y, mira, curiosamente, un grupo de música muy popular en España que se llama La Oreja Van Gogh, que creo que en Argentina también los conocéis, me contestó diciendo que era verdad, que en algún momento habían apoyado a Greenpeace, pero que no volverían a hacerlo si lo que decía no tenía base científica. Poco a poco hay pequeños gestos que ponen a cada uno en su lugar. José Miguel, te agradecemos muchísimo la charla. Esperamos verte pronto en la Argentina. Así que esperemos que sea posible. Estaré. Verlo nosotros allá, ¿por qué no? Tenemos las puertas abiertas, José, ¿o no? Eres buena. Amén. Venga, estaré encantado. Un abrazo. Abrazo. José Miguel Mulet, bueno, hablando un poquito de esta polémica, ¿no? Glifosato sí, glifosato no. Y me quedo con esto final. La discusión con bases científicas. Creo que es fundamental. Hay que dar la discusión de todas formas. Pausa, enseguida volvemos.